nada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos se te hicieron, que estás loco de atar. Aquí estamos una vez menos en este absurdo programa y otra vez con una no menos absurda introducción de mierda, ¿por qué no decirlo? Bueno, pero es que si la hemos, si ha salido de nuestras cabezas, pues podéis imaginar la cutrez y la de tonterías que podemos decir, sea la introducción o sea la clausura del programa. O sea, que, o sea en todo en general. En todo en general, por no decir las partes medias. Sí. ¿Acaso existen aquí partes medias? Y no estamos hablando de la media neurona que compartimos. Bueno, es que esa ya está muerta desde hace años. Por tanto, ya es media de media, o sea que no llega a ser un cuarto. Ahí está. Este es el programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM. Y tenemos un teléfono muy majo al cual podéis llamar y os recomendamos encarecidamente que lo hagáis, que es el 112, donde os pueden hacer un montaje policial, judicial y mediático. Y otras cosas que acaban en al. Y no estoy hablando de acabar en un penal, que será lo más habitual. Que eso sería lo normal. Claro. Pues bueno, pues empezamos entrando en materia. Los Mossos estudian usar cañones de sonido para dispersar protestas. La Brigada Móvil podría recurrir a tecnología LRDAD, utilizada por policías de todo el mundo, Caray, eso no. No lo encontráis bonito, eso de que la policía, sí, las policías de todo el mundo por fin unifiquen criterios y nos encontremos con cañones de sonidos de estos para dispersarnos y para volvernos locos. Como cual macacos que somos. Claro. Hacer experimentos con nosotros. Y aparte está bien eso, el internacionalismo de la pasma. Claro. Unificación de criterios. Mientras aquí los pobres y los curritos tienen patrias a punta pala, el capital, los gobiernos y la policía son internacionalistas. Y se unen, tienen solidaridad de clase. Claro. De clase servil en su caso. Claro. No como vosotros, que estáis con la patria que no cagáis, que tanto la española como la catalana. O como cualquier otra. O cualquier otra. Sí. No, me refería a estas dos en concreto, pues porque son las que, por desgracia, conozco más a fondo. Pero bueno, pero desgraciadamente, por el resto del globo, pues parece que las cosas no... Es que yo soy muy patriota del urinario, y del retrete. Ah, yo también. Sí, me encanta esa patria. Sí, sí. Con la que, y la bandera con la que nos limpiamos el culo todos. Claro. Que es el papel de váter. Pues bien. Los Mossos de Escuadra estudian la posibilidad de incorporar cañones de sonido para dispersar multitudes a través de potentes señales acústicas como alternativa a las pelotas de goma, cuya desaparición a partir del 30 de abril del 2014 fue ayer aprobada por el Parlamento de Cataluña. O sea que desaparecen las pelotas de goma, como todo el mundo reclamaba, pero a cambio las sustituyen por cañones de sonido, claro, cañones de agua. Porque es más sutil, ¿sabes? Claro. No te arranca los ojos, pero te puede distorsionar otro tipo de sentidos. Claro. Pero queda como más guay, ¿sabes? Pero es que la gente nunca está contenta con nada. Claro. Joder. ¿Qué se iban a creer? ¿Que iban a repartir, iban a sustituir piruletas, las claro, pelotas por flores? Claro. Pues o no. Por claveles. Pues por no. Como los portugueses en su época. Pues va a ser que no. No. Según fuentes conocedoras de las gestiones para encontrar nuevas armas de dispersión, miembros de la brigada Morville, BRIMO, habrían incluso realizado ya varias pruebas con dicha tecnología, recibiendo el visto bueno de los responsables de la unidad de antidisturbios. Denominado técnicamente como el dispositivo acústico de largo alcance, LRAD, en sus siglas en inglés, los cañones de sonido fueron ideados hace más de una década como herramienta militar para evitar que se repitieran ataques marítimos como el sufrido en 2000 por el portaaviones estadounidense USS Cole, o enfrentarse a asaltos de piratas en las aguas de Somalia. Qué divertido, ¿eh? Qué romántico es estar asaltado por un pirata. Sí, pero bueno, le metes en los cañones de sonido, con la tecnología esta tan guays que tienen, y ni piratas ni hostias. ¿Y si te lo roban los piratas esa tecnología y te se puede volver en contra de ti? ¿Qué pasaría? Bueno, pero si los piratas son unos mindundis, hombre. No creas, que los de Somalia sacan unas tajadas y crean sus propias organizaciones. Bueno, pero ya, las tenían hasta que han sido desmantelados. ¿Qué te crees? Sí. Que Occidente no tiene, además de la razón y además del apoyo incondicional de sus súbditos, tienen la tecnología puntera a la hora de enfrentarse a sus enemigos, que son terroristas, piratas somalíes, y está claro, putas que, y maricones. Sí, que Occidente jamás ha aplicado la piratería en ningún sitio. No, hombre, es que ellos no. Nada. Ellos no. La piratería, sí, pues ya te digo. Pero no la admiten competencia, claro está. Son terroristas, piratas somalíes, sí, putas y maricones. Total, el mar de Somalí lo han arrasado totalmente desde Occidente. Claro. Entonces, ¿qué otra alternativa les quedaba, ¿no? Que dedicarse a la piratería. Bueno, como morirse de hambre. Ya, pues que se mueran de hambre. No, sí, ya lo hacen, ¿eh? Por eso. Siguiendo las recomendaciones, sí. Las recomendaciones de Occidente, sí. Sin embargo, y tras ser utilizado también en misiones del ejército norteamericano en Irak, en los últimos años ha sido adoptado como alternativa a los proyectiles de caucho por parte de la policía de diversas ciudades norteamericanas, sudamericanas y europeas. El Ministerio de Defensa británico también instaló altavoces con tecnología LRAD en accesos del río Támesis de Londres durante la celebración de los Juegos Olímpicos de 2012. Una de las primeras ciudades en recurrir al uso de un altavoz con el sistema LRAD para sofocar protestas en sus calles fue Pittsburgh, durante las protestas de movimientos alternativos contra la cumbre del G20. Esta ciudad me suena como a perro, ¿sabes? Como un doble vacuna, como el Pitbull. Sí, pero Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué te crees? ¿Que aquí no se va a introducir alguna influencia de algún asesor que está ahí, aunque no se vea? ¡Vuelve a tu jaula, asesor! Hombre, es que se creen que porque no les pagamos, pues pueden decir... O porque no les pegamos lo suficiente. Claro. Lo que pasa es que ya les gusta. Habrá que cambiar de táctica. Sí. No, lo que pasa es que los asesores que de los que nos deshacemos luego terminan asesorando a políticos y a periodistas. O recircándose en profesores de inglés para Ana Botella, por ejemplo. También. Pues bien, en las imágenes sobre dichas movilizaciones accesibles a través de Internet se puede apreciar cómo decenas de manifestantes concentrados frente a una línea policial se alejan inmediatamente de esta con las manos en los oídos una vez se activa el cañón de sonido instalado sobre un vehículo policial. Vaya, parece ser que será un sonido muy agradable. Pues imagínate. El pitido que emite, continuo, agudo y de gran intensidad, genera desconcierto y en último grado puede generar dolor por el elevado número de decibelios que puede alcanzar. ¿Y qué pasa que te largas? Pues claro, es que no lo aguantas. Claro. ¿Quién lo aguanta eso? Para eso lo hacen. Claro. Según describe dicha tecnología en su página web, uno de los principales fabricantes, LRAD Corporation, sus altavoces tienen capacidad para emitir más de 3.000 metros de mensajes de advertencia para disolver las concentraciones. Y si estos son ignorados, señales agudas difíciles de soportar para el oído humano. ¿Y dice qué radio de acción tiene? ¿Cuánto alcanza en longitud? 3.000 metros. A 3.000 metros. Ajá. La misma página no refleja el coste que tendrían los altavoces, aunque informaciones publicadas por medios norteamericanos cifran en $20.000 el coste de cada una de las unidades compradas por la policía de Chicago. O sea que no hay dinero para sanidad, no hay dinero para educación, no hay dinero para PIRMIS y para diferentes ayudas a la gente que lo necesita más, pero para cañones de sonido. Porque son mucho más necesarios. Sí, son muchísimo, claro, más necesarios, claro. Eso es mucho hay más que salvaguardar la paz social. Sí, no sí. Puede ser que haya una manifestación día sí, día también. Y encima, pretendiendo llegar hasta el Parlamento o llegar hasta... Y si en lugar de utilizar esos tipos disuasorios utilizaran armas nucleares, pues ya se acababa el problema de la educación, la sanidad y de todo en general. De un plumazo se arregla todo. Es que ese es el siguiente paso. Fuentes del Departamento de Interior de la Generalitat no pudieron ayer confirmar que la Brimo se plantea adquirir tecnología LRAD, limitándose a señalar que todavía no hay nada cerrado en cuanto a las alternativas a los proyectiles de goma. Cabe recordar que la unidad antidisturbios lleva meses buscando una nueva herramienta robusta después de que el conseller Ramón Espaldaler comunicara al responsable de la Brimo. Un tío muy cristiano, ¿eh? Todo hay que decirlo. Mucho. Sí, como buen cristiano le encanta mandar repartir hostias. Claro. Pues bien, el responsable de la Brimo, el inspector Marc Caparrós, que las pelotas de goma tenían ya los días contados fruto de la presión social y la comisión parlamentaria creada sobre material antidisturbios. Y estas cosas suelen pasar. O sea, que cuando la sociedad clama por el fin de una medida represiva como son las pelotas de goma o como fue en su día la mili, pues luego pues el gobierno pues echa la ley y echa la trampa. Pues se lo sustituirá por otra cosa. Lo sustituye por otra cosa peor y punto. Y luego dirán, ¿eh? Que las pelotas de goma las hemos prohibido, ¿eh? Claro, mira qué guays que somos. Mira qué guays que somos. Ya no arrancamos ojos, sino destrozamos oídos. Claro, rompemos tímpanos. Durante la votación de ayer, CiU y Esquerra Republicana, apoyados por Ciutadans, aprobaron el veto definitivo a las balas de goma a partir del 1 de mayo. Sin embargo, se rechazó que se prohíban también los proyectiles viscoelásticos. Y esto no sé qué proyectiles son. Pues la verdad es que no lo sé. Pues cualquier mandanga que se saquen de la manga para dispararnos no creo que a sean, los ojos. No creo que sean flores, precisamente. No, no serán ni claveles ni violetas. O sí, a lo mejor tienen una carga de veneno dentro. Los claveles asesinos. Vaya. Pues bueno, ya está. Hasta aquí la noticia. Sí. Ahora vamos a poner a Arriscua, un grupo de por ahí, de zonas del norte. Y la canción se titula... Mentiras, como todo en general y como este programa se llama. Pues eso. escucha las mentes. Seguimos viviendo en un mundo en paz, donde no hay miseria, hambre ni hay corrupción. Lo cuentan los medios de comunicación, tratando como siempre de no mentir jamás. Como siempre de no mentir, tratando como siempre de no mentir jamás. No existe el racismo, no hay discriminados en este planeta, con pintos igual. Negros, gitanos, moros, licenciados, con pintos derechos, todos por igual. No hay dictadura, todo es libertad, entre la mujer y el hombre igualdad. Pero ya sabemos cuánto hay de verdad, por eso tengo ganas de reventarlo todo. Tengo ganas de reventarlo todo, porque todos son mentiras, mentiras, mentiras. Con un miniserial, en este caso sobre una guía rápida de cultivo de cactus. Y lo haremos en dos entregas, supongo. O en tres, o en dos, o voy a saber. Y ala, en este caso vamos a tratar a los Trichocereus y a los Lopoperas de la misma manera. Pues hasta dentro de 2 años el proceso es el mismo. Se recomienda plantar en primavera. Y como estamos en otoño, pues mira. Ahora sería la cosecha, en todo caso. Bueno, pero de unos años, esperando unos años, ¿no? Sí, sí. Vamos aquí con los puntos que dice. Primer punto, cogemos tierra para cactus, a la cual le vamos a añadir un puñadito de arena de río y un puñadito de perlita, en proporciones que siempre haya más tierra que cualquiera de las otras cosas. Pero sí, de un río que no sea ni el Llobregat ni el Besós, ¿eh? Hombre, pero si no, tiene una esencia especial, un aditivo importante que te corroborará más, ¿sabes? Te dará un pelotazo más auténtico. Radioactivo, ¿no? Sí, radioactivo, men. Segundo punto, esta mezcla la vamos a esterilizar. Lo podemos hacer mediante olla express o 5 minutillos en el microondas. Punto 3. Otra cosa que apoya en la preparación del sustrato es el prerriego con fungicida. Es decir, un día antes de plantar, o unas cuantas horas, haremos un riego de todo el sustrato con agua con fungicida. Punto 4. Ponemos las semillas separadas entre ellas al menos en un centímetro y medio. Lucharemos para alcanzar una germinación de un 70% si las semillas son de buena calidad, bien mantenidas y recolectadas de un año para otro. Deberíamos conseguir algo así. Las semillas no se enterrarán, sino bajará el tanto por ciento de germinación. En tal caso, echarle una capita de piedrecitas finas, típicas de los rápidos de los ríos, que no sean tampoco del Llobregat ni del Besós. Punto 5. Taparemos el semillero con papel transparente, a lo cual le hacemos pequeños agujeros para que transpire. Punto 6. La posición del semillero debe ser un sitio luminoso, con claridad, pero nunca, y cuando lo pongo en mayúsculas es por algo. ¡Nunca! Al sol directo. ¡Nunca! El sol directo deberán alcanzarlo por adaptación a partir de que tengan de 1 a 2 años de vida. Ya sabéis que por menos después de que pase un buen año, nada de sol. Oscuridad. Punto 7. En una semana deberíamos estar viendo los primeros brotes tranquilos y a veces tarda más. Retiremos el papel transparente cuando veamos que prácticamente han germinado todas las semillas, unas 3 semanas después de plantar. Estos periodos pueden retrasarse. Recordar que estamos tratando con cactus. El proceso es lento. Bueno, con esto ya tendremos el semillero listo. Recuerda que el sol hay que adaptarlos cuando alcancen cierto tamaño, normalmente 1 año de vida. En el caso de los lopoporas, la adaptación es más costosa y a veces conviene esperar otro año más, sobre todo si el sol de tu zona resulta muy fuerte. Entonces es un sol de estos continentales de justicia. Sol. Punto número 1. San Pedro. Cuanto más sol, mejor. En San Pedro sí le mola. Una vez sacado el semillero y adaptado este cactus, cuanto más sol reciba, pues mejor, como vuelvo a reiterar. Punto 2. Lopopera. ¿Y ese cuál es el nombre común del lopopera? Pues no lo aclara. Oh. Pensemos que el crecimiento de estas pequeñas pelotas peludas es debajo de los arbustos, por lo cual lo que más le conviene es recibir algo de sol directo al amanecer o anochecer, pero no le conviene el sol de mediodía, al menos no intensamente. No es un cactus que necesite mucho sol. Adaptación. No debemos olvidar que los cactus tienen una gran resistencia y gracias a esto podemos jugar a adaptarlos a nuestras condiciones. Hay prácticas modernas para aumentar la velocidad de crecimiento basadas en el sobrerriego en la etapa posterior a la germinación. Es decir, el primer año de vida, darles un sobrerriego, muchos morirán, pero los que sobrevivirán lo harán con la frecuencia de riego cambiada, reduciendo el tiempo de crecimiento hasta ser adulto, con mayor nivel de mescalina, en 2 o 3 años siendo 9 en vez de 12. Ah. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que los San Pedros necesitan mucho sol. En el caso de no poder otorgárselo, simplemente nos cortaremos mucho más con los riegos. Por eso suelen crecer en desiertos como los de México. Vamos a empezar con el crecimiento, que haremos una introducción y luego el siguiente día empezamos con los puntos del crecimiento. Una cosa no hay que olvidar nunca. Un cactus nunca muere por quedarnos cortos regando. Aquí conviene conocer la diferencia de riego por encharcamiento y riego común. El riego por encharcamiento supone poner un recipiente mayor que la maceta lleno de agua y sumergir la maceta en dicho recipiente hasta que toda la tierra quede empapada. Cuidado al hacer este tipo de riegos. Si la tierra está muy seca, lo más seguro es que flote y te se joda. Hazlo poco a poco. Y nada, el siguiente día aclararemos los puntos del crecimiento. Y ahora iremos con un tema... Un tema de Cráneo, titulado Historia Terminal. De brujas en la pista ya ves claro el final. Calaveras con cuentos te esperan en el hospital. Luces de neón lo dice, no se puede entrar. Aquí te pensabas que todo iba normal. Es una cosa terminal. Adentro reflejada ataca tu mente. Desmejorarse a acerca tu final. Para de este este es el final. La la la la la. Estás tirado en la habitación, tirado en el sillón, esperando la muerte, esperando el final. Nadie llama a seguridad, buscando la luz, la de verdad, esperando la subasta a la oscuridad. Se me ha hecho como un nudo al recordar su cintura. Repito una vez más, me llamo el final. Seguro que en las manifestaciones más de uno de vosotras y de vosotras les regala los oídos de los Gosus, pues que son unos asesinos, unos torturadores, unos esbirros del capital y del Estado, unos vale, que oso desagüe un poquito. Y bueno, en fin, y otras lindezas en las que no me voy a extender. Pues bien, de ahora en adelante, insultar a un policía en una manifestación se sancionará con hasta 30.000 euros. Bueno, eso tú dices unos y otras, pero hay otra gente que dicen que ponen las manos y dicen que son también trabajadores y estas cosas. Bueno, no, pero no me refería a estos, me refería a la gente que es mala de corazón. Sí, los antisistema peligrosos, esa radicales. Esa gentuza que no valora el trabajo y la labor de estos profesionales de la porra. Sí, los borroqueros. Eso. Y como dudo sin que me equivoque de decir de que mucha de esta gente que les dedica estas flores a la pasma no nos estén escuchando. Pues bien, insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las fuerzas de seguridad en una manifestación será considerado como una infracción administrativa grave, sancionada con entre 1.000 euros, muy importante, 1 euro, y 30.000 euros de multa. Sobre todo el 1, muy importante. Muy importante. Esta es una de las principales novedades del anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que el Ministerio Español de Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros y que tiene la protección de los policías uno de sus pilares fundamentales. O sea, que ya ni siquiera se puede desahogar. No. Quedas en casita y con la boca siempre calladita. Claro. Y las manos atadas. Y sentado en el sofá viendo la tele. Sí. Y consumiendo en la medida de lo posible. Sí, sin salir jamás del círculo vicioso del consumo y la producción. Jamás se puede salir, claro, de eso. Uh-huh. Y si estás parado, pues muérete. Sin crear ni siquiera la más mínima vía de escape. Claro. Eso es lo que quieren. Total control. Claro. 1984 se queda pequeño. En 1984, eso es un... Unos cumbayas. Son unos cumbayas, hombre. De la represión. En el anteproyecto también se contempla como infracción muy grave, sancionada con entre 30.001 euros. Muy importante el euro. O sea, todo jode mucho más el 1 que los 30.000. Sí, tú imagínate que tienes los 30.000 pero te falta un euro. Sí. Entonces vas al trullo. Sí. Y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, ay, pobrecillos, su familia, que no les da vergüenza tener un miembro de la familia en las fuerzas de seguridad, pero bueno. La familia ya tendrá una buena desgracia. Vaya. Digo, con tener al de familiar. O que puedan poner en riesgo una operación. Sí, como por ejemplo cuando estaban pegándole la paliza mortal a ese hombre, el Juan Andrés Benítez. Que la gente lo estuviera grabando, pues eso podía poner en peligro la operación. Y entonces, pues claro. Y aparte ya todos sabemos que realmente el que se estaba metiendo el cabezazo contra el suelo. Claro, era él. Autolesionando. Se estaba pegando porrazos. Sí, sí. En total hay 21 infracciones consideradas muy graves. En este punto, la ley recoge lo ya adelantado por el ministro Jorge Fernández Díaz. El cara de Madero. Es súper numerario del Opus, este sí. Hombre. Y tiene una cara de Madero que te cagas, ¿eh? Sí. Es que refleja de lo que es. No, no, es que su cara le delata. Lo han puesto en el Ministerio de Interior por algo, y es porque ya la cara con la cara paga. Pues bien. Lo que suelta por esta boca el personaje este. Las concentraciones frente a las instituciones del Estado, como la Cámara Baja, cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas, eso también será sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan. Toma ya. La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará muy grave, así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear o un aeropuerto. O sea, está todo prohibido, todo. Incluso criticar al aeropuerto de Castellón. Claro, todo prohibido. Y multazo. Hombre, ¿pero qué os habéis pensado? En eso consiste la democracia actualmente, en poner a base de multazos. Decretazos y multazos, arregla todo. Claro. Es que eso es la esencia de la democracia. Sí, sí. ¿Qué os pensabais? Hombre. Pues bien, entorpecer con dispositivos luminosos, con los clásicos punteros láser, vehículos u otros medios de transporte como aviones. Taparse con capuchas, gorros o pañuelos. ¿Y el que tiene mucho frío qué? Pues nada, ese es que se joda. Hombre, que ir a una manifestación todo tapado es que algo tiene pensado hacer, ¿eh? Luego tampoco se podrá ir con el burka, ¿no? No, tampoco. No, es que el burka ya está prohibidísimo también. En el apartado del orden público, pero ya dentro de las infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efecto de dificultar la identificación por parte de de las fuerzas de seguridad del Estado. Eso sí, ellos también tienen legalmente obligatorio portar visiblemente su número de placa si no lo hacen y no pasa nada. No, no pasa nada. Pero es que ellos pueden permitírselo. Hombre. Claro, porque si no te pegan una hostia, básicamente. Claro, claro. Está claro. Claro, hombre. No, es que, a ver... Es que la policía tiene... esta ley está hecha para proteger a la policía. Sí, al señor agente uniformado, tú pregúntale, tío, identifícate, tienes que identificar, a ver cómo te va a responder. ¿De qué manera te va a responder? Pues como debe ser. Hombre, es que en democracia esas cosas pues no se preguntan. Tú recibes las hostias y te callas. Pero eso no pasa en democracia, ¿no? Estas cosas, eso de pegar hostias. No. No poco. Esto no quiere decir que no se pueda asistir a las concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios. Los padres se harán cargo de los desperfectos que causen sus hijos. Otra medida maja. Claro, como no les ponen la suficiente disciplina en su casa, les tienen que otros que disciplinarlos por ellos. Claro. Por ser demasiado... demasiado delicados, demasiado blandos. Sí, sí. Demasiado tibios. Hombre. Otra de las principales novedades es que los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública. El hecho de que los progenitores tengan que pagar los daños ocasionados por sus hijos es una medida que ya se puso en marcha hace años en Euskal Herria con las acciones de Kale Borraka. En función del grado de daño que produzcan al mobiliario urbano, también podrán considerarse una infracción grave. Por su parte, las infracciones consideradas leves, que no las hay, es que todas son gravísimas, pero bueno, apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1000 euros. Esto supongo que será pues escupir a la acera o... Claro. O poco más. O pegar una patada a una papelera. No, eso ya es gravísimo. Sí. Pero, sin embargo, si tú contaminas 3.000 kilómetros de costa, no pasa nada. No, ahí no pasa nada. Hombre, esos... Pues pueden hacerlo, pues porque eso es el progreso. Ni multa, ni hostia, nada. Claro. Eso es el progreso. Hombre, y contaminar ríos, contaminar la costa, hacer trenes de alta velocidad, que los caminos rurales se los queden los terratenientes para poder disponer de ellos como les dé la gana. Todas estas cosas, pues no... Eso sí, pero no pegues un lap por la vía pública, que eso está muy feo. Ya está. Claro. Y no se te ocurra decirle feo a un policía, porque ya sabes lo que te puede pasar. Y ya te digo que te acuerdes de su familia. Claro, también sabes lo que te puede pasar. Y no grabes a un policía mientras esté pegándote una paliza, porque ya sabes lo que te puede pasar. Sí, que puede además pasar tengas, lo mismo. Que además tengas que pagar. Y cobrarás. También. En ambos dos sentidos del término. Claro. Pues bien. En cuanto a las zonas de seguridad para evitar los scratches, es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza. Sí, claro, porque los pobrecitos políticos le fastidia mucho. O sea, es un acoso igual que hacían los nazis, o sea, cuando van a hacer el scratch al lado de sus casas. Eso es vergonzoso. Es mucho, hombre, más grave que a uno... los pobrecitos políticos tengan que estar intranquilos en sus casas. Claro, eso es mucho más grave que no que te echen a la puta calle de tu casa. No, eso no. Desalojan y estas cosas. Si te echan a la puta calle de tu casa son las leyes del mercado. Claro. Lo tienes que entender. Sin embargo, pues un político, pues... Sin embargo, el scratch, como dirían algunos... No tiene por qué aguantar eso. Sí, como dirían algunos buenos estadistas y buenos informadores de este jodido país, pues eso es una táctica nazi. Sin claro. lugar a dudas. Sí, sí. Es casi similar a lo que hacían con los judíos. Sí, sí. Y no es nazi. No son nazis los desahucios. No son nazis los ERES en las empresas. Sí. No. Pero los pobrecitos, claro. Ni los recortes. Violar la tranquilidad de su casa, de su domicilio. Hombre, eso. Está muy feo, ¿eh? Eso es totalitario. Hombre. Pues bien, el perímetro en concreto fijado por la Ertzaintza. Para evitar los scratches es de 300 metros, que ahí pues te puedes manifestar y hacer el scratch tranquilamente. Pero a 300 metros, ¿no? Pero a 300 metros, claro. Sí. No justo debajo de la puerta de su casa. Claro. Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de interior otorgan especial importancia al hecho de que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente. Pues bien, así es la democracia. Sí, y así se lo hemos contado. Y así se lo hemos contado. Y ahora vendrá, como no, va un tema. ¿Un tema de quién? Pues de las Marlenes, que son un grupo de muchachas de aquí, de Barcelona o de los alrededores, que cantan en inglés y van vestidas así como Marilyn Monroe, un poco. Y la canción se llama Don't Care. Y sonará, pues, cuando suene. I'm Pues nada, el hermano de Franco, que fue diputado de Esquerra Republicana, sí. Habrá gente, creo que poca, que lo sepa, pero habrá también mucha que no lo sabe. Sí, sí, hermano de Franco fue diputado de Esquerra Republicana. Eso sí, en una época que era federalista y no soberanista. Hasta tenía... se parecía de cara, ¿eh? Aquí sale el careto y... A ver. Sí, mira, se parece un poco. Y esto es un programa de radio, evidentemente no lo podéis ver. No sé. Sí, sí que se parecen. Sí. En la entrada que publicaba hace un par de días sobre la vida sexual de Franco, que eso será... algún día también leemos algo sobre ello, sobre su vida sexual, muy importante también por otro lado, de un lector comentaba que un hermano de Franco había sido diputado de Esquerra Republicana, es decir, de Esquerra Republicana de Cataluña. Ramón Franco, que también fue antimonárquico, furibundo y aventurero, aunque la guerra civil estuvo del lado de su hermano, al parecer por temas personales más allá del propio Francisco Franco, al final la cabra tira al monte. Y cuando las cosas se pusieron chungas, pues volvió otra vez al nido. Claro. Y supongo que por negocios personales y cosas inconfesables, evidentemente. Y ya, después ya se sabe que los politicuchos estos, pues cuando la cosa se pone muy cruda para ellos, pues entonces esto, cierran filas. Ah, y esto me hace recordar la maravillosa película de Raza, muy recomendable, en la cual se autointerpreta a sí mismo el caudillo, incluso dice algunas frases en inglés, un mini discurso en inglés, que es genial, estilo Ana Botella, anticipado. Uh-huh. Que la historia hace un poco de referencia, sin citarlo directamente, a la historia del hermanito, que era un poco así rojeras y tal, y que luego al final se arrepiente y ve la luz. Uh-huh. Por cierto, muy divertido dentro de la película una escena que sale en el bando rojo, que sale una pintada que pone ¡Viva Rusia! Con Z. Claro, es que estos rojos son todos analfabetos. Está claro. Claro. No como los fascistas que se caracterizan sobre todo por su amor a la cultura. Claro. Es como el Millán Astray que dijo, muerta la inteligencia. Sí. ¡Viva la muerte! Dijo. Muera la inteligencia. Sí. Ahí ya lo define todo. Claro. Sigamos. Nacido en Ferrol, en 1896, Ramón Franco es conocido por sus hazañas en el mundo de la aviación, siendo la más famosa la que llevó a cabo en 1926, cuando voló desde Palos de la Frontera, en Huelva, hasta Buenos Aires, atravesando el Atlántico al bordo del hidroavión Plus Ultra, que eso me suena también de algo. No fue un vuelo en solitario, ya que con él viajaban otras tres personas, pero fue un hito en la historia de la aviación española. También en torno a la aviación, en 1930, escribió otra página clave en su vida, sublevado contra la corona, ostentada por Alfonso XIII, aquel rey que se tuvo que pirar a su exilio en Roma, pobrecito él, el abuelo del actual monarca. Tomó un avión en el aeródromo militar de Cuatro Vientos en Madrid y amenazó con bombardear el Palacio Real, aunque finalmente lo único que hizo fue arrojar propaganda. En aquel mismo vuelo se exilió a Portugal, o sea que era un poco fantasmilla el colega. Sí, ¿no? Me parece a mí. Al llegar la Segunda República, todo el incidente fue olvidado y ocupó entonces varios cargos de responsabilidad para acabar dedicándose temporalmente a la política y siendo en junio de 1931 elegido diputado en Cortes como representante de Esquerra Republicana de Cataluña. Yo estoy seguro que habrá mucha gente adepta a Esquerra Republicana que no tendrá ni puta idea sobre este dato. Y que les parece un poco increíble que el hermano de Franco hubiese sido en algún momento de los suyos. Bueno, pues imagínate si hubiera, por un casual, cosa que no creo, pero imagínate que hay una revolución social aquí y ahora. La mayoría de los politicuchos estos de Esquerra Republicana pues pasarían al otro bando. Eso lo estoy viendo ya. Y tanto, si hubiese una revolución, evidentemente, que hiciera peligrar sus condiciones, sus privilegios económicos, ya sabemos todo el mundo de qué lado se pondrían. Claro. Salían españoles al momento. Bueno. Como en su día hicieron los de la Lliga Regionalista. Claro. Que eran los antecesores actuales de CiU. Uh-huh. Y si tenían que hablar lengua del imperio con prominente acento catalán, pues lo hacían, no había lo ningún hacen problema. Y, sí, y sin ningún problema. El caso era salvar escales. Claro. Que simplemente los que les interesa, obviamente, a este tipo de gentuza. La pela es la pela. Cuando estalló la guerra. Y la burguesía, sí. Pues entre ellos, pues se tapan y se dan cobijo. O sea. Sí. Que ya os conocemos bien a todos y todas. Pero la gente es tan imbécil que puede siempre repetir los errores. Y les vota. Tan manipulable que... Vaya. Sigamos. Cuando estalló la guerra civil, trabajaba como agregado de la Embajada Española en Estados Unidos y, a pesar de sus ideas políticas, se incorporó al bando nacional. Cuando la cosa se puso ya chunga, ya como decíamos antes, vemos a dónde fue a parar. Claro. Durante la propia guerra, su avión se perdió en el Mediterráneo en una acción militar y ahí acabó sus días Ramón Franco, otro gran héroe patrio que murió desaparecido en un accidente misterioso de avión. Las malas lenguas dicen que, como no se llevaba muy bien con su hermano, vete a saber lo que podía pasar por ahí. Bueno, de hecho, Franco nunca cogió un avión en su vida, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que también otros próceres patrios de los generales que se alzaron en el año 1936, como el caso de San Jorge o de Mola, también perecieron en misteriosos accidentes de avión. Y da la casualidad de que estaban por encima, de que cuando se inició la guerra, estaban por encima de Franco. Bueno, ya se sabe, la luchita por el poder que siempre hay en estos casos. ¿Y qué pasó? Pues que Franco jamás, cuando llegó a ser generalísimo, jamás llegó a coger ningún avión. Ya como mucho, iba hasta Portugal a ver a su colega Salazar. Y de ahí ya no pasaba. ¿Por qué será? Bueno. Se curaba en salud. Tras ello vamos con un inmerecido descanso y os dejaremos con temas varios. Y de la mitad. ¿Cuántas veces he muerto? Te he vuelto a resucitar. Desde el fin de mi otra vez me echo a llorar. Desde el fin de mi otra vez me echo a llorar. Así son las cosas en mi paranoia. Todo parece una jodida broma. Y me llaman loco, loco, loco, loco. Y me llaman loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Todo es negro, violenta y feo. Es el fondo de mi corazón. Es el fondo de mi corazón. Y me llaman loco, loco, loco, loco. Y me llaman loco, loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco, loco. por mí. Sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Hala, aquí reaparezco yo y me piro otra vez, porque doble descanso, como siempre, no hago responsable en absoluto nunca y nunca lo haré. Hala. Si parecen angelotes de esos que hinchan los carrillos en los cuadros de Murillo. ¡Qué tío! ¡Vaya pelotas! ¿Y eso que llevar el...? Por fin aparezco yo, los ciegos de la boquería. Domingo 16 de junio de 1968. Me encantan los domingos por la mañana. Sobre todo cuando... porque hay misa. Sí, la misa. Me gustaba más cuando hacía las misas en la guerra de liberación, la cruzada de liberación nacional. Porque después de mandar fusilar, ajusticiar al enemigo, luego en misa tranquilamente no pasaba nada. Porque soy muy cristiano. Claro. Pero nada, hoy vamos con otro tema totalmente diferente. Pues de la boquería. Hoy el paisaje es un patio, barrio bajero, con el suelo lleno de basura, ocupado por veladores donde se sienta un público gritón de poquísima calidad y del que frecuentemente se paran miembros de la policía en forma de menenudos hippies y drogadas yeyes. ¡Qué asco, piojosos, zarapientos! A pico y pala, hombre. Ha cambiado radicalmente la fisonomía del lugar y el comunicante cree que también debe cambiar el nombre. En lugar de las melodías o los violines, se oyen alaridos de la selva, como animales que son. En donde damas y caballeros, por llamarlos de alguna forma, evidentemente, cambiaban frases de saludo, se escuchaban blasfemias y obscenidades en todas las lenguas. Para eso vienen extranjeros. ¿Para qué vienen la peor purria para aquí? Claro. Y en lugar de los establecimientos de lujo, se han abierto churrerías, mostradores al aire libre y barras de alcohol barato. ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! Si esta es la conquista del progreso en nuestra integración en la Europa moderna, que la modernidad y Europa es cosa de homosexuales, el coronista renuncia a formar parte de todo ello. ¡Bien hecho! No me interesa una Europa así. Y aparte, España está por encima de Europa. Forma un continente ya misma. De hecho, todo el mundo es España. Hombre, para eso ganamos una guerra. Y para eso conquistamos a los indios, joder. Uy, claro. Uy. ¿Ves? Me hacen sacar lo peor de mí. Días atrás, al ser detenido allí mismo un kinky melenudo y piojoso que traficaba con grifa, exclamó en inglés muy indignado: España es un país atrasado. Pues bien, yo quisiera que sin perder ni un metro de nuestros avances hacia el futuro científico, intelectual y fabril, estuviéramos en modos, costumbres y decoro atrasados. Hasta la época en que los ciegos de la boquería daban su concierto entre los arcos del pasaje junto al murmullo de la fuente que rodeaba las palmeras poetizas del antiguo claustro capuchino. Que vuelva otra vez el siglo XVI, cuando el imperio nunca se ponía el sol. Que vuelva Felipe II, que nunca se ponga el sol. Que ya se ha acabado el segundo descanso, que poco dura. Que poco dura, ¿eh? Pues nada, ahora me llama el deber y vamos a poner la gloriosa horterada, que me engrandece a mí personalmente y denigra a cualquier persona, ente o esperpento que lo pueda estar escuchando. ¿Y qué vamos a poner hoy? Vamos a poner a Tijeritas. Por cierto, ¿qué habrá sido de él? ¿Ah? Porque hace un millón de años que no sabía nada de él. Vete a saber. Habrá caído en la zona oscura. Vete a saber. Pues nada, vamos a poner un hit de los años 80 que se titulaba Del Sur a Cataluña. Ay, Garabí, Garabí. Y ala, a sufrirla. Canallas. Cierren. Y empezará ahora. Thank you. cantarte. ¡Qué hermosa tierra eres! Feliz quiero cantarte. Una copla tan sola. El arzobispo de Granada edita, bueno, el arzobispado de Granada edita un libro que enseña a la mujer a ser sumisa. Bueno, esta es una noticia muy mediática los últimos días, pero falta nuestro enfoque, sin el cual, pues, nadie puede vivir. No, ¿sí? Nadie puede vivir sin que expresar nuestra opinión sobre esto, claro, está clarísimo. Claro, teníamos que decirlo. Pues bien, ¿alguna sabe que se puede ser feliz incluso con su marido? Ahora es el momento de aprender la obediencia leal y generosa, la sumisión. ¿Qué término tan bonito? Sí, hombre, es que la sumisión, eso es lo que a toda mujer, la naturaleza femenina está hecha para esto. O femenil. Está hecha para esto, para la sumisión. Claro. Y la que contesta un poquito raro a esa, un par de hostias y ya la tiene sumisa otra vez. Por supuesto. Claro. Y atarle los calcetines a su marido, a planchárselos. Claro, a plancharle los calcetines y los gallumbos. Y muy importante el fingir el orgasmo. Claro. Importantísimo. Y bordar la bandera de España en los gallumbos. Sí. Y la cruz y el crucifijo. Sí. Para siempre mantener la moral alta de su macho. Claro. ¿Sabes? Para que se venga para arriba, que se sienta con mucha testosterona. Claro. Hombre, es que es para lo que una mujer se... Para nació consagra, que una mujer se consagra en servir al marido. Dilo, es el orden natural de las cosas, claro. Simplemente. Y vuelvo a repetirme, la que contesta un poco raro, la que mira un poco mal, pues a esa un par de hostias y vuelve otra vez a hacer sumisa. O tres. Con el cinturón. Sí, pero como diría don Vito Corleone, que decía que que los demás amigos de la mafia presumían o decían que, bueno, que de vez en cuando le cascaban a su parienta, uh-huh, pues decía que a la suya que no hacía falta, ¿sabes? No, que ya era su señora suficientemente sí, sabía estar. Claro, claro. En su lugar. Claro. Y es así como hay que ser. Y es así como Como Dios nos ha creado. Claro. Y bueno. Por los siglos de los siglos, amén. Claro. Pues bien, como dice la señora esta, por llamarla de alguna manera. Ay. Y entre nosotras podemos decirlo, debajo siempre se coloca el que es más sólido y resistente, porque quien está debajo sostiene el mundo, o sea, la mujer, ¿no? Claro, por eso también los pares. Claro. Apunta la autora italiana Constanza Miriano, un libro titulado Cásate y sé sumisa, que ha publicado la editorial Nuevo Inicio, una iniciativa directa del Arzobispado de Granada, en el que por 16 euros se enseña a la mujer cómo ser obediente y sumisa. Y no pondrá los consejos que decía aquel imán de Tarragona que aconsejaba métodos para pegar a su mujer sin dejar marcas, ¿no? Claro. No, pero es que este libro ya, si una mujer se lo lee, pues ya no le hará falta que le den una somanta de vez en cuando. Porque como será sumisa... Claro, como con doña Constanza. Claro. También feminista, es que sí. Sí, mucho. Del todo. Esta publicación, la novedad de la editorial granadina y que... Según adelantan algunos medios regionales, Constanza entregó al Papa Francisco, inaugura una colección sobre la vida... Cuidado con Francisco, que es muy progre. Mucho. Sí, muy moderno. Muy moderno, sí. Muy moderno no los haya, ¿eh? En fin, me abstendré de decir de las mías. Bueno, pues bien, esta señora, por llamar de alguna manera, inaugura una colección sobre la vida experimentada a través de los ojos de la mujer y desde la fe cristiana, según detalla el arzobispado de Granada. Que estos, pues, para nada son sospechosos de feminismo. ¡Qué va! Son feministas que te cagas. Lo más feministas. Ultrafeministas, aseguro yo. La autora, periodista, casada, madre de una familia numerosa... Como Dios manda, ¿eh? ¿Ves? Esa seguro que su marido no usaba condón. Claro. Que es pecado. Y sumisa. Sí. Y jamás practicaría el aborto. ¡Hombre! ¡Ah, Es que eso, es que decir eso, es que ya solo insinuar eso ya, ya es pasarse de la rosca, ¿eh? Eso es pecado, pecado mortal, hombre. No, aquí hay unas líneas sobre el aborto que tienen tela en la noticia esta, va. Seguimos. Pues bien, ahora es el momento de aprender la obediencia leal y generosa, la sumisión. El libro de la autora italiana ha sido ya líder de ventas en Italia, cosa que es una pasada. Bueno, debe ser también por el morbo. Debe ser que la gente no lee. Y los únicos que leen son los cristianos. Bueno, desde luego que los que votan en Italia a Berlusconi, por ejemplo, no se caracterizan por mucho, su, ¿no?, afición a la lectura. No. Precisamente. Bueno, y la gente que le compra el libro a esta, pues a lo mejor es el único libro que se han leído en su vida. Bueno, igual se han comprado alguna revista del corazón, ¿eh? También. No. O no sé. Y en caso del varón, algún periódico deportivo se habrá leído. Claro. Sí, bueno, en la línea, como aquí en España. Claro. Sí, más en total. Sí, total. Son dos penínsulas. Dos penínsulas muy, sí, parecidas. Sí. Y auspiciada por el totalitarismo católico de toda la vida. Vaya. Pues bien, es líder de ventas en Italia y se inspira en la frase: esposas, estad sujetas a vuestros maridos. De esposas, San Pablo. Estar sujetas a vuestras esposas. Juego de palabras, genial. Asesor. Al búnker. Pues bien, esta frase tan lúcida y tan ocurrente es de San Pablo a los Efesios. Pues bien, el propio arzobispo de Granada, Javier Martínez, ya ha protagonizado varias polémicas en relación al papel de la mujer y la igualdad. Hace unos años, en una homilia, aseguró que si una mujer aborta, da a los varones la licencia absoluta, sin límites de abusar de su cuerpo. O sea que una cosa... Sí, de violarla directamente. Sí, sí, o sea, una cosa ya... Lleva a la otra. Lleva a la otra, claro. O sea que si tú, pues, no te va bien ser madre y quieres abortar, pues entonces pues ya le estás dando licencia a que los hombres saquen sus más bajos instintos, sí, y te violen, te humillen, te masacren. Claro, porque eres una, claro, asesina y te mereces lo peor. Porque te mereces lo peor. Claro. Y además, sí, ellos con toda la razón del mundo. Sí, claro. Castigo divino. Claro. Pues bien, el arzobispo este, Martínez, comparó la ley del aborto y el régimen de Hitler, asegurando que los crímenes nazis no eran tan repugnantes. O sea, que es muchísimo peor abortar, sí, sí, que los crímenes nazis. Que asesinar a 10 millones de personas. Por ejemplo. No, es que ellos, por ejemplo, condenan muchísimo el aborto, pero las guerras y las masacres que se cometen en las guerras... Eso no lo condenan para nada. Bueno, y claro, ¿y por qué van a condenar a los nazis? Si ya en su momento el Vaticano miró para el otro lado cuando hacían los nazis de las suyas. Claro. Bueno, y cuando Estados Unidos ha hecho de las suyas en Irak o en Afganistán, bueno, también han mirado para el otro lado. O cuando auparon a Mussolini también, al poder también. Claro. Bueno, cuando mueren niños de hambre... Ni qué decir de aquí del nacionalcatolicismo, ya eso es, claro, capítulo aparte. Sí, sí. Bueno, y cuando y los niños que mueren de hambre en el mundo, cada día, de eso no dicen nada. Sin embargo, el aborto... Es lo peor, o sea... Es lo peor, es la monstruosidad más grande que hay. Más absoluta. Total, porque es un embrión, pero que ya tiene alma divina. Claro. Mira, tú puedes tirar... Insuflada por Dios. Tirar un par de bombas nucleares, cargarte a 100 millones de personas, que está mucho mejor que no abortar, ¿eh? Claro. Abortar es muchísimo peor que eso. Hombre, abortar es lo peor que hay. Es lo peor que hay, sí, abortar. Y la mujer que aborta, pues lógicamente es una asesina. Por supuesto. Y el hombre no tiene culpa de nada. Pues bien, hasta aquí la noticia esta, que la verdad es una noticia muy maja. Y ahora vamos con el friquismo puro y duro y con imbéciles del mundo mundial. Y anormales varios. Un hombre denuncia a la BMW por provocarle una creación durante 20 meses. Toma ya, nos estamos refiriendo a una moto. ¿Qué gilipollas, por favor? Claro, por eso sale aquí. Sí, que se acueste con la moto y que, sí, que tengan hijos. ¿Qué te ya crees de que, una que puta no lo hace, que no se acuesta con la moto? No, no lo debe hacer, porque si le provoca una erección pero no hay consumación del acto, quiere decir que además es un reprimido de mierda. ¿Qué pasa? Que la moto no se presta a su juego. No, es que a lo mejor la moto no le gusta a él. Pues vamos, con la mini noticia. El deporte nacional en Gringolandia no es el béisbol, ni siquiera el fútbol americano. Son las demandas. Para ser un yankee de pro, debemos demandar por cualquier tontería. Y si no la tenemos, nos la inventamos. porque dudo yo que el caso de Henry Wolf contra la BMW vaya a llegar muy lejos en los tribunales. Pues bien, este californiano ha demandado al gigante del motor por culpa del sillín de una de sus motos. No es porque fuera incómodo, sino por todo lo contrario, porque era demasiado cómodo. Golf asegura que el asiento le ha provocado 20 meses de erección permanente. ¡Joder! Entonces tendría problemas para conducir la moto. Casi 2 años empalmado, algo que ha provocado muchas, aquí queda cortado, muchas erecciones, claro. Pobrecillo. Por esto pide, por todo ello, una compensación por los gastos médicos, el salario que ha perdido, las secuelas psicológicas. Pobrecillo. BMW se ha curado en salud y aseguran que el sillín no es suyo, sino que se trataba de uno mucho más cómodo que el habitual para las pruebas de los clientes. ¿Para qué probar nada si los médicos dicen que no hay datos que prueben las palabras del demandante? De ser verdad, le habría dejado bombardear sangre al cerebro detrás tras tanto tiempo. Pero qué cerebro, hombre, qué cerebro. ¿Cerebro? Si no tiene cerebro este pavo. Pues para eso que tenían que incorporar un modelo de asiento con una chincheta ahí, ¿no? Claro, de pinchos. Sí, ya directamente. Pero igual de fakir. Bueno, habría gente que también le pilla del gusto. También, y también le demandaría por estar erecto, por eso. Es que es difícil, joder. Pero yo pienso que si es que le produzca de elecciones, pues directamente que le pida rollo ya, ¿no? Sí, no, y que luego que se procree con la moto, ¿no? Claro. Y creen también una especie de engendro entre él y una moto. El humano moto. El humano moto, sí. Claro. Qué bonito. Sí, claro. Qué bonito es el amor. Aquí con los 20 meses que de erecciones, supongo que se referirá al tiempo en que se montaba encima de la moto, que no serían 20 meses de erecciones permanentes dentro y fuera de la moto, porque a lo mejor fuera de la moto, igual pensando en su moto, estaba todo el rato erecto. Fíjate lo que se supone eso, ¿eh? No sé, hay muchos gilipollas. ¿Y quién de los dos se quedaría preñado? Ahora se me ha plantado la duda. A ver si va a ser él. Bueno, vamos a poner un tema del amigo de Martucci. Titula... Dos. Que son muy pequeñitos. Sí. El primero se titula Non val saper chi fortuna contra. Y el segundo, Invierno y verano. Pues ala. Come on! vamos ahora con los avances científicos estos, ¿no? Que decíamos. Pues sí, aquí hay unos cuantos científicos que la verdad es que englosarían la enorme, pero la enorme cantidad de gilipollas que hay en este planeta. Por metro cuadrado. Por metro cuadrado, bueno. Es que yo qué sé, es que si hiciéramos una estadística del gilipollismo, pues... detector de gilipolleces. ¿Qué? Como detector nosotros. De gilipolleces, pues yo qué sé, estaría pitando todo el día. Y aquí se programa más aún. Pues bien, pues aquí hay unos científicos que no se quedan atrás y hallan al animal más viejo del mundo, de 507 años. Hasta que llegaron ellos, claro, y dejó de serlo. Lo matan al investigarlo. Muy, muy humano. Muy humano, sí. Los científicos han conseguido identificar al animal más viejo del mundo. Se trata de un molusco bivalvo islandés, la almeja ártica islandica, que ha resultado tener la friolera de 507 años. Lo peor del caso, sin embargo, es que el preciado ejemplar perdió la vida cuando los científicos, que desconocían que fuera tan longevo, lo abrieron para investigarlo. Y parece ser que también se aburría mucho, no tenían otra cosa mejor que hacer. Sí, no sé, es que para abrir un molusco, pues el viejo truco es ponerlo en agua con sal, ¿no? Pero bueno, pedíselo a ellos, como son tan listos. Sí, pero estoy seguro que lo hicieron a la brava, a saco paco. Pues bien, el animal fue hallado en 2006. Entonces, los investigadores fijaron su edad en 405 años, una cifra estratosférica que llevó a Ming, así fue bautizado en su momento, a engrosar el libro Guinness de los récords. Ahora, sin embargo, se han dado cuenta de que la almeja tenía en realidad 100 más de lo que pensaban. Fueron los propios científicos los que, sin saber la avanzada edad del molusco, pusieron fin a su vida cuando lo abrieron para investigarlo. O sea que... yo pienso que, además de gilipollas, o sea que la ignorancia te vuelve hijo de puta y viceversa. Sí, y eso suponiendo que, en teoría, son sabios, ¿no? Si son sabios y tal, una mierda, van a ser sabios. Combina la ignorancia con la maldad. A mí me gustaría que viniera una raza de extraterrestres que investigara los cerebros de los supuestos expertos y de los supuestos jefazos de la sociedad humana y que les investigaran los cerebros, a ver qué es lo que tienen para erigirse ¿En qué? En eso, en la cúspide del pensamiento humano. A ver, ¿por qué? ¿Por qué mandáis vosotros y no otros? ¿Y por qué no mandan los moluscos, por ejemplo? Claro. Sobre estos científicos. A ver, ¿quién cojones son estos tíos para matar a un molusco, por mucho que sea un molusco? Claro, pero el molusco tuvo la desgracia de cruzarse con ellos. Sí. Pues, estaba tranquilamente con su vida de molusco. Pues sí. 500 y pico de años, ¿eh? Claro. Hasta que llegaron estos... Y en pocos segundos se fueron. Pues sí. Y dijeron, nos equivocamos. Nos equivocamos la primera vez y quizá nos aproximamos un poco al publicar nuestro hallazgo. Pero ahora estamos completamente seguros de que hemos dado con la edad correcta. Claro, o después de matarlos. Sí, después de matarlo, ¿no? O se podrían hacer el experimento a ellos mismos, ¿no? A ver cómo pues resultaba. Sea como fuere, Ming, y eso es lo fascinante, nació alrededor de 1499, tan solo unos pocos años después de que Colón descubriera América y más de una década antes de la reforma de la Iglesia Católica a manos de Martín Lutero. Y pasaron muchas otras cosas, pero bueno, el redactor de la noticia ha puesto los dos hitos que le ponen a él. Bueno, pasaron muchas cosas y no precisamente buenas, a lo largo de todos estos siglos. Pues sí. Pero bueno, pero él ha puesto pues el descubrimiento de América como un granito maravilloso para él y la reforma de la Iglesia Católica a manos de Martín Lutero, que eso también le gustó. Bueno, a ver, evidentemente los primeros pobladores humanos vinieron de Asia, por el estrecho de Bering. Y luego los primeros europeos ni siquiera fueron la tropa de Colón. No. Que fueron antes los vikingos. Sí, los vikingos llegaron a Terranova, Canadá, antes que sí, los españoles. Sí, sí, sí, no, pero es que ahora he perdido el hilo, no sé por qué. Estaba pensando en otra cosa y te he oído decir eso y he dicho, ¿ven? Pero bueno. La confusión a la hora de datar correctamente al molusco vino dada por el error cometido en el momento de contar sus anillos. Para calcular la edad se contaron los que tenía visibles en la concha, tanto en el exterior como en el interior. Pero dada la avanzada edad de Ming y la profusión de anillos, estos se habían comprimido. Ahora los investigadores se han dado cuenta de que se han dejado unos cuantos sin contar. O sea que no saben ni contar. Hombre. Y supone que son científicos, ¿no? ¿Y estos son científicos? Por favor. Si el Jesús, si el el Paquirrín lo haría mejor. Y sin matar al bicho, seguro. Hombre, a su padre ya lo mató un bicho. Pues sí. Y grande. y me congratulo de ello. Ah, pues ahora vamos con una recopilación de multas entre polémicas estúpidas. Vamos a leer algunas. Igual otro día leemos otras, porque hay unas cuantas. Y vamos a seleccionar algunas. Pues multa por quedarse quieto. ¿Multa por quedarse sí, quieto? Sí, por ejemplo. La ordenanza del tráfico de Avilés, en Asturias, informa que está prohibido pararse a saludar a conocidos en mitad de la calle. La medida parece dirigirse a esas señoras que se paran en medio de la calle para hablar con otras de todo. Bueno, ¿y qué? el nombre de un famoso grupo de Facebook y te hacen tropezar. Multa 90 alertos por hablar, por pararse a hablar en medio de la calle. Ala. Pues mira, pues que no se pueden parar. Es que la calle está para pararse si uno quiere, digo yo, ¿no? No, la calle está para circular, no para pararse. Y para consumir. Exactamente. Y para ir al trabajo. No se está, ¿qué es eso? Está ahí parado en la calle. O a la oficina del INEM. Si estás parado en la calle, estás perdiendo el tiempo. Si pierdes el tiempo, pierdes. Estás perdiendo ingresar dinero para el sistema. Claro. Porque la calle solo es para transitar. De tu trabajo a tu unidad de producción o de consumo. ¡Y punto! Claro. Yo la veo corta esta multa. Otra, multa por comer un bocadillo. En Italia no puede hacerse en la calle de ciudades como Roma o Florencia. Y tampoco en la playa en localidades cheap como Capri o Positano. O sea, que no te puedes llevar el bocata a la playa. No, porque eso es de pobres, ¿sabes? Ay, los pobres no comen. Tú tienes que por lo menos ir a un restaurante y pagar por lo menos el cubierto a 100 euros. ¿Qué narices? Si no, quédate en tu casa. Eso. Que encima hueles hasta mal. Hombre, como eres pobre. Siguiente. Multa por no hablar bien inglés. Multa por no hablar bien inglés. Exacto. Pues que me enseñen. Sí, esa también iría también para Ana Butel. Una ley obliga en Estados Unidos a los conductores con licencia comercial a hablar un inglés suficiente para comunicarse con la policía. Y la mamá, un camionero mexicano, no pasó la prueba en 2008 y lo pagó con $500. Y sobre todo, o sea, para hablar con la pasma. Como si la pasma tampoco hace falta muchas palabras para comunicarse con ella. Simplemente hacen con unos pocos monosílabos y ya suficiente. Bueno, pero la cuestión es sacarle la pasta a la gente y ya está. Claro. Vamos con otra. Multa por llevar minifalda. En nombre de la decencia, en la ciudad, localidad italiana, de Castellamare, se prohíbe pasear con ropas sucintas, minifaldas o vestidos escotados. La sanción son 500 euros. Esto se ve mucho espíritu reprimido de Berlusconi. O sea, la gente quiere ser Berlusconi y ni siquiera puede alcanzarlo. Bueno, porque no tienen pasta, entre otras cosas. Claro. Y por último, por ahora, multa por no tirar de la cadena. En la tranquila Suiza es ilegal hacerlo después de las 10 de la noche. Y en altísima Singapur, si te olvidas de hacerlo en cualquier aseo público, puede costarse 75 euros. Toma ya. Por eso son tan pulcros los suizos. Y después de estas leyes que seguramente mejorarán al mundo mundial y al mundo en general y a la humanidad en particular. Yo es que me siento más tranquila, ¿eh? De que legislen sobre absurdeces tan flagrantes. Vamos con la sección Giri y vamos hasta Alemania con un grupo que se llama Los Wizzle. Y la canción es Copes Chus o algo así. Y sonará así. Steht, die Todeswaffe. alguna droga nuda y escuchamos escorbuto. Greñas y crestas, cabezas rapadas, con nuestras camisetas, buscando un par de tetas. Salimos a la calle, no nos metemos con nadie, pero que ven mis ojos, ¡un container! El placer es nuestro sexo. Un pintor rus esclava els testicles amb un martell al terra de la plaça Roja de Moscú. Una protesta radical, no? Pues sí. En fin. El pintor rus Piotr Pavlevsky està hospitalitzat després que dissabte clavés els seus testicles amb un martell a les llambordes de la plaça Roja de Moscú. I això duele. Sí. I això que aún no ha provat esa pràctica. Pues sí. No oír-la ja. Això fa mal, sí. En una acció de protesta contra el Kremlin que el polèmic artista va anomenar fixació i que va coincidir amb la celebració a Rússia del Dia de la Policia. Del Dia de la Policia, qué bonito, cómo me encanta ese día. Qué bonito, es un día para celebrar pues que todos y todas pues que tenemos una policía majísima. Encima en Rusia porque se queja ahora. Sí, encima ahora que viven en un régimen de democracia y libertad, que por fin... Y libertad, sobre todo. Tienen extendido el capitalismo y la democracia. Claro. Y ya no envían a la gente a la Siberia. No. ¿Qué va? Este mismo, sin ir más lejos, seguro queda con sus huesos en Siberia. Sí. Y Putin es muy cachondo en el fondo, a pesar del careto que tiene. Es muy majo. Sí. Sí. Del careto de cabronazo, qué frío que hace. Vaya. Completament nu i amb la mirada fixa en els seus testicles, clavats a les llambordes, Pavlevsky va realitzar durant més d'una hora una acció que va qualificar de metàfora de l'apatia, indiferència política i fatalisme de la societat actual russa. I jo li diria a aquest noi que és la societat de tot arreu, perquè l'apatia i les poques ganes d'enfrontar-se al poder i el desig de llibertat, el poc desig de llibertat que té la gent, doncs és algo generalitzat. Ja lo decía también un ruso, precisamente, Lenin, que decía, libertad para qué. Sí, y tantos años sin libertad, pues hace que la gente se acostumbre a la esclavitud y no quiera otra cosa. Porque la esclavitud es el estado natural. Claro. No és l'arbitrarietat dels càrrecs públics el que priva la societat de la seva capacitat d'actuar, sinó la fixació en les seves derrotes i pèrdues, que ens clava cada vegada amb més força les llambordes del Kremlin, convertint les persones en estàtues que esperen resignades al seu destí. Així explica la seva acció al manifest de Pavlevsky. L'artista va ser traslladat a un hospital de la capital russa, encara que en una font de les forces de seguretat ja va avançar l'agència oficialista RIA Novosti, que després de rebre el tractament serà detingut per la policia. Home, no. I enviado a un viaje a Siberia. Pues sí. De ida solo, pues eso sí. No és la primera vegada que l'artista de Sant Petersburg s'autolesiona per protestar contra el govern del president rus, Vladimir Putin. Ah, yo tengo una teoría que ese tío es un reptiliano. El Vladimir Putin. Sí, sí, lo tenía que decir. Sí. No, los reptilianos son el gobierno en la sombra en el planeta Tierra. Sí, que también fue aparte gente como Putin. También. Y el Obama también. Ah, sí, el gran negro, ¿no? También. Y el ¿cómo se llama este ahora? ¡Uah! Da igual. ¿Del país cómo se llama este? Sí, ¿cómo se llama el del país? ¿Del país cómo se llama el país? ¿Cómo se llama este país? Bueno, es igual, continuamos. No, da igual, continuamos. Porque si no, entraremos en una dinámica totalmente más absurda aún de la habitual. Me he quedado atascada, es igual. Bueno, el juny de l'any passat, Pavlevsky es va cosir la boca en una acció de suport al grup femení punk Pussy Riot. Dues de les integrants estan empresonades per cantar contra Putin en el principal temple de l'Església Ortodoxa Russa. Por cierto, una l'acaben de trasladar a Siberia, precisament. Pues sí. Hablando de Siberia. Y había estado previamente en huelga de hambre para denunciar las condiciones de su encarcelamiento. Y como premio a su acción, pues la han trasladado hasta allí. Claro, hombre, que se ha creído. En aquella ocasió, el pintor es va col·locar davant d'una catedral de Sant Petersburg amb un cartell que deia: l'acció de Pussy Riot és una escenificació de la famosa acció de Jesucrist quan va ser expulsar del temple... està mal escrit això. Quan va expulsar del temple als comerciants. Sí, de los mercaderes. Sí. Cuando expulsó a los mercaderes con... a latigazos. Pues no sé, pues ya puestos, pues que expulse a los políticos, que expulse a los curas y que los expulse a todos, porque que los todos son culpables. A un cohete sin retorno a Venus, joder. A Venus, por sí. Ahí, como mínimo. O al sol. Que se integren todos. Claro. Y todas. Vamos con verdaderos héroes populares y no los paparruchas que salen por la televisión. Quema su casa y lanza su coche, aunque esto también ha sido por la televisión, pero bueno, quema su casa y lanza su coche por un precipicio para no dárselos al banco que se los había embargado. Toma pues, política de tierra quemada, de pues, casa. Bien hecho, sentido. Claro que sí. Hombre, para que se los quede el banco, pues ni para ti ni para mí. Para pa el fuego. Para el fuego, que todo lo purifica. Sí. Un griego de 50 años prometió que esos hijos de perra no se van a llevar nada mío. Y cumplió su promesa. Prefirió quemar su casa y lanzar su coche al vacío antes de que entregárselos a su banco. Atención a lo que ha pasado en Grecia, porque no sería de extrañar que pudiera ocurrir más veces y también en más sitios. O sea, ya están lanzando la idea. Esto es un infiltrado, un antisistema se ha colado aquí, en esta prensa. ¡Qué vergüenza! ¡Uy, uy, uy! ¡Alerta, alerta! ¡Llamen a todas las unidades! Y encima la gente, o sea que nadie hasta ahora parece que se le ha ocurrido esa idea, ¿no? Ha sido el primero. Un griego de 50 años ha quemado su casa y ha lanzado su coche por un precipicio antes de que el banco se lo embarcara, como ya reiteraba en el titular. Lo que pasa es que en Grecia no sé, pero aquí son tan hijos de su madre los que mandan y los bancos y tal, que encima después de hacer eso aún tendría que pagar más. Por eso, bueno, aquí... Aquí en España, bueno... Aquí no te va a servir quemar nada. Te puedes quemar todo, que lo vas a seguir pagando igual. Claro. No te va a servir. Al llegar los bomberos, encontraron tranquilamente fumándose un cigarrillo, después de pegar el fuego, en la casa envuelta en llamas detrás. Supongo que ya no tendría que pedir el mechero a nadie. Y ahora vamos a poner un temilla, ¿no? Sí, un tema de puta casca. Titulado Quema la televisión. Sí, muy recomendable. Pues sí. Y muchas más cosas. Desapareció hace ya 100 años. ¿Quién sabe dónde se encuentra el gacho? Confiesa tus males, no te acobardes. ¡Quema la televisión! ¡Quema! ¡Quema la televisión! ¡Quema! ¡Quema la televisión! ¡Quema! ¡Ya es! Y entra en un mundo de mierda y mentiras. Un niño se gira y a ver si pilla vuelo. Por el camino estrangula al abuelo. Maderos, macizas y tíos con velas. Y a mí preguntas por qué estoy a dos velas. Modernos anuncios publicitarios. Concursos, reflejos de payasos. Chupa dibujos de los que el bueno tiene una pipa y mata cientos. Y el noticiario esconde la verdad y no te das cuenta de la puta realidad. ¡Quema la televisión! ¡Quema! ¡Quema la televisión! ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema la televisión! ¡Quema! ¡Gran Sophie! ¡Canto cerebral! Pues bueno, la policía de Nueva York no tiene otra cosa que pedir a los bares que no sirvan el alcohol al Papá Noel, ahora que se acercan las plastas y tradicionales fiestas navideñas. Sí. Pues nada, los Santa Claus toman la ciudad con motivo del Santa Con, dice aquí. Cada año, al acercarse las fechas navideñas, por desgracia, una marabunta de Papá Noel inunda los bares de Nueva York. La conocida como Santa Con. Una tradición que ha generado quejas entre los vecinos y ha llevado a la policía de la ciudad a pedir por escrito a los locales que no les sirvan alcohol. Porque ya es bastante penoso ir disfrazado de eso. Pues encima, imagínate que encima aguantar a los borrachos. Vas a emborracharte ahí, pues vestido de Papá Noel. El peligro. Pues mira, encima muchos borrachos vestidos de Papá Noel. Muy navideño todo. Claro. Todo plagat. Los miles de ciudadanos ataviados con gorro rojo y barba blanca que participan en el evento han aumentado tanto que invaden las aceras y los espacios públicos, indica el teniente John Cochi de la policía neoyorquina en una carta remitida a los propietarios de bares comprendidos entre las zonas de Chelsea y Columbus Circle. Santa Con, que se celebra también en numerosas ciudades de todo el mundo, fue pensado originalmente para denunciar el espíritu comercial de las Navidades. O sea, que era una fiesta antisistema, parece ser, de sarcasmo. Por eso la prohíben. Aunque según su sitio web se ha convertido, ¿ves?, en un evento caritativo no comercial y no político. Una convención de Santa Claus que ocurre una vez al año sin razón alguna. Sí, bueno, será por la razón porque se acerca la Navidad, digo yo. Claro. Sin embargo, la policía de Nueva York se opone a una fiesta masiva que lleva consigo miles de fiesteros deambulando intoxicados por las calles, orinando, ensuciando, vomitando y causando actos vandálicos. Pues a mí me gusta esa fiesta. Sí, tiene su punto punk. Sí. Algo que, según el teniente Cochi, no será tolerado en los distintos vecindarios. Y claro, si te gusta a ti, pues no puede ser tolerado. Ya. La edición de este año es lo que pasa. Está prevista para el 14 de diciembre. Y los organizadores del evento se defienden reivindicando la faceta caritativa de la fiesta. Se propone que a los participantes una donación de $10 para el Banco de Alimentos de la ciudad. Y recordando el código de conducta que se les pide a los Santa Claus, Santa siembra la alegría, no el terror, ni vómitos ni basura. Santa es bueno con los niños, les hace reír, no llorar. Santa respeta a la ciudad, no orina en las calles, no se pelea, no bloquea las calles, no se sube a los coches o hace pintadas en la propiedad ajena. Reza el código de Santa. Sí, sí, ¿quién lo dice eso? El código es Santa, Diez. Sí, o la policía, ¿no? Claro, que es muy santa, por otro lado. Que es muy santa. Además, por eso reparte santa hostias. También. Sí, me estoy sembrando ya por el humor de asesor. Además, también se recomienda a los participantes seguir las cuatro reglas básicas de Santa Con. No molestar a los niños, no molestar a los policías, sobre todo. No, eso sobre todo. No molestar al personal de los bares, no molestar a la ciudad de Nueva York, porque si no, la propia ciudad se siente muy mal. Es susceptible, la ciudad. Claro. No, la ciudad, pues ya ves, los edificios llorando. Claro, por supuesto. Las aceras llorando, las alcantarillas. Los con semáforos. Llantos de dolor. Tú imagínate unos semáforos cayéndole lágrimas rojas y verdes. Y en ámbar. Y en ámbar. Algunos bares ya han respondido que seguirán las indicaciones de la policía, como siempre, y no servirán en alcohol a ningún Papá Noel que se acerque a sus locales. Como, sí. Como que Papá Noel no puede venir borracho de su casa. Claro. Mientras las autoridades insisten en que los beneficios para las ventas de este día serán muy superados por los perjuicios del impacto a largo plazo, ¿ves? O sea que salen ganando al fin y al cabo. Uh-huh. Ah, por cierto, ya han puesto la pista de hielo. Era en, muy en la Plaza Cataluña. Sí, sí, ahora más ocurrió. Ahora que se acercan estas fiestas, tengo constancia de que ya la han instalado o están a punto de instalar. No, no, pero es que a mí me hace gracia, en un clima mediterráneo que además se está desertificando por momentos, no se le ocurre otra cosa a nuestro excelentísimo alcalde que permitir que se ponga una insostenible pista de hielo en la Plaza Cataluña. Hombre, yo lo veo muy de acorde también con la idea esta de celebrar unos Juegos Olímpicos en Barcelona. También, unos Juegos Olímpicos de invierno. Sí, ambas dos cosas las veo relacionadas en ese espíritu. Claro. Sí. Sí, sí. Pero pasa que lo han aplazado la idea, ¿eh? Dice, uy, de momento, más para adelante, más para adelante, más para adelante. Uy, qué bonito sería una pista de esquí que fuera desde el Pirineo hasta la Plaza Cataluña. No, joder. No, pero solo en Barcelona, que hay Pirineo ni narices. O sea, desde Montjuïc. Sí. O desde Colsuela. No, yo decía el Pirineo, pues porque allá se aguanta mejor la nieve, porque lo que es aquí. Si son Juegos Olímpicos de Barcelona, que solo sea en Barcelona. Claro. Y la nieve, pues, se inventa. Harina. Claro. Y siempre de aquí reivindicamos también lo que decíamos en otras temporadas ya, desde que se os ocurrió la feliz idea de crear una pista de hielo, pues un trampolín de esos desde Montjuïc hasta Plaza de Cataluña. Claro. Un trampolín directamente para que luego a su vez luego ahí puedan patinar. Y a la vez una rampa para que se introduzcan dentro del Corte Inglés. Hombre, claro, eso es sí, mucho más importante que todo lo No, todo conectado, todo estaría conectado. Claro. Sí. Sería la gran tríada. Montjuïc, Plaza Hielo... de y luego el centro comercial que ya hemos dicho, y eso que no nos pagan nada, a no ser que te paguen a ti, no me las hayas dicho. No, a mí me pagan royalties, claro. Y además el alcalde Trías y yo somos muy amiguetes. Sí, por eso es la Triada. Claro. Y después de este festival del humor, pues nos despedimos ya. Pues eso, ya no damos más de nosotras mismas y mejor irse cuando todavía estamos a tiempo. Sí, y hemos estado tú y yo y no ha estado el divino y ni la virgen. Pues eso. Entre otros y otras. Han estado los asesores que los hemos metido en el foso porque se estaban pasando de rarrosca. Sí. En protagonismo. Y ya está. Hasta aquí hemos llegado. Sí, y vamos a poner con unos temas varios, que el primero de ellos era un tema de Tijuana Blue, que era referencia a ciertas sedes que a veces son muy fogosas, ¿sabes? Ocurren llamas, sí. Y sí. Tienen que soplar luego. Y ahora, hasta otra. Esos artefactos, ¿no? そくぬきんびりレソワがすしをねんきまってレソワソス